Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues de nuevo aquí estamos Tercia del Reina. ¿Estemos o estamos? Bueno, es que el café, no sé qué le echaron al café, qué bueno. Pero aquí estamos nuevamente Tercia de Reinas en esta transmisión en vivo, retomando estos programas que teníamos ya hace algún tiempo, después de nuestro breve descanso, pero ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya se les zafó. Preparando mi té que aquí me preparó don Sergio Fong. Estamos en Prisciliano Sánchez 615. Libros nuevos y usados y principalmente cartoneros. Déjese caer para este rumbo. Café y tececito sabroso. Cerveza también no sé, pero bueno. Bueno, de todos modos, no se preocupen por aquí. Y pues agradeciendo este nuevo día, este nuevo programa, un segundo inicio. Y una segunda emisión desde la Rueda Cartonera con Sergio Fon. Y pues aquí con unas excelentes mujeres maravillosas, no. Mágicas, bonitas, lindas, bellas, lindas, talentosas. Hermosas, sí, de lo mejor que tenemos aquí, ¿no? Y lo mejor es que las pudimos juntar. Sí, porque hay en ocasiones, pues ya ves, uno se dedica también a otras cosas, pero afortunadamente pues es un gran honor tenerlas aquí, a la gran María Avendaño. Y Alicia Zaragoza. ¿Goza? Parece que dice que sí goza. Así es. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Pues estamos, ya no tan chicas, pero estamos. Ay, el corazón, tú sabes que lo tenemos joven, entusiasta, lleno de vida. Yo estoy muy contenta de que estén aquí. Saben que se les aprecia, se les quiere. Nos falta Irma Lozano, que por ahí viene en camino, que vive hasta el otro extremo de la ciudad y no ha de tardar en llegar. Así por ahí es. Va llegando nuestro gran estimado Julio Grote. Nuestra Rosy hermosa también. Así es, bravo, bravo. No, bueno, entonces sí. No, es que vamos a hacer reunión de nuevos. Sí. Así es, pero. Así es. Hola, ¿qué tal? Que se asome, que se asome. Que salude. Público conocedor. Él es Julio Grote. Y parte un gusto estar aquí. Ya me tocaba la primera vez que estoy en Tercia de Reinas. Y sí, bueno, cierto. Ya saben, es que bueno, hay que hacer otras cosas, hay que chambear porque de poeta no que se mantener. Vive, así es. Sí, uno que es independiente, pues tiene que primero hacer sus actividades que le remuneren algo más seguro, para seguir existiendo y seguir trabajando. Bueno, pues uno de los principales motivos aquí de tener a estas grandes mujeronas es precisamente porque hace ya algunos días, no sé cuánto tiempo hace esa presentación. 2 meses fue el 26 de enero. Uh-huh. Así es, ya casi 2 meses. Hubo una presentación aquí en cierta pizzería, muy rica, por cierto. Recomendamos la pizzería. Mosto Pizzería. Mosto. Aquí por Vallarta, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Hubo una presentación de un libro que era muy esperado. Desde que estaban por ahí los posts y todo esto, nos llamaba la atención porque sabemos que estas dos mujeres es garantía de sensibilidad, es garantía de pasión, es garantía de esa poesía que llega más allá de los oídos, que penetra en el cuerpo y que te hace vivir y sentir de otra manera. Bueno, es que fue una presentación no usual, fue una presentación única, escenificada, que a todos nos tenía, pero con la boca abierta y con el corazón contrito, pero no de tristeza, sino de emoción. Así es, y bueno, este libro se llama Poesía sin aplausos, y es de admirar la gran creatividad de nuestras dos invitadas. Su forma de presentación. Si tuvieron la oportunidad de ir, fueron afortunados. Y si tuvieron la oportunidad de adquirir el libro, también son doblemente afortunados, porque fue una edición súper editada. Bueno, no sé limitada. Si alcanza. Sí, súper, pero bueno, limitada, si se alcanza a percibir, acerco un poquito de esto. Mira, hasta la forma de presentarlo, manera muy original. Aquí se encuentra Alicia Zaragoza. Y en la contraportada tenemos a María Avendaño. Fotografía. Entonces, Alexis Cardón. Alexis, el muy buen Alexis, así es. Entonces, bueno, fue un evento muy grato para todas las personas, con una gran convocatoria y asistencia de varios compañeros y no compañeros dentro del medio. Y pues bueno, que no queremos dejar desaprovechar y que sigan todo el público, las personas que nos acompañan, conociendo esta obra de arte, ¿por qué no decirlo? Para mí, sí, o sea, para mí, o sea, no, estaba yo así. Además, vimos y muchos estábamos, la verdad, totalmente congraciados con esta manifestación. Si no las conocen, o sea, aquí vamos a conocerlas un poquito más y que también nos compartan parte de su trabajo poético en este libro. ¿Cómo ven, muchachas? ¿Mentí? Pues, creo que por ahí hay una sorpresa si se perdieron este evento, como dices. Pues próximamente tendremos otro, el último ya. Ay, mira, qué bien. De este concepto, de esta presentación, de este, María, de este libro, pues nos lo han pedido, entonces, bueno, no podíamos faltar. Sí, de hecho yo se lo quise comprar. ¿Te acuerdas al evento que te encontré? Me dijiste, no, es que se acabaron todos. Así es. Esa es una edición súper limitada, sí, a nuestras capacidades, porque esto es una edición de autores. Yo tengo ese concepto de que de lo que yo escribo nadie tiene la culpa, entonces pues yo lo edito. Pero sí repercute en los que te leemos, ¿eh? Y en los que sí, tenemos cuando lo expresas con aquel entronque, con aquel... Muchísimas gracias. Y es para eso. O sea, oye, sí, María, pero siempre fuiste así tan no, intensa, sí, tan expresiva, ¿o...? No, sí, así, eso me ha cargado muchos problemas en mi vida, porque aquí, gracias, Guadalajara, nunca dejaré de dar gracias a esta bonita ciudad fundada por una mujer, le pese a quien le pese. Así es. Se encuache quien se encuache, esta ciudad fue fundada por una mujer. Y se nota la energía femenina que tiene Guadalajara. El amor que tiene Guadalajara es maravilloso, porque además fue un 14 de febrero. Así o más amoroso. Entonces aquí he podido ser, o sea, yo que vine a morir como la flor cortada, heme aquí, ahora sí, toda resucitada, gracias al amor de todas. Entonces, así es. Pero también gracias al amor que dices tú, pero también gracias a esa luz y a esa energía que tienes aquí adentro, porque tú es quien decide si brillas o te apagas, hablando de lo negro y lo blanco, pues. Sí. ¿Cuál es un poco este contexto de poner las portadas en blanco y negro, ¿no? Falta o exceso de color, como lo gusten llamar. Es que la luz viene adentro. No sé, pero exactamente. Es esta luz que emana también María desde el fondo de su alma y que me comparte un poquito de eso y bueno, sí. Sí, fue una explosión. Y el libro, bueno, también está compuesto, el concepto es poesía sin aplausos, pero con un título independiente que, María, tu libro se llama... Metanoia. Metanoia. Metanoia. Uh-huh. Y el mío también me derrumbo, pero no hago ruido. Okay. Así pasa. Entonces, ahí están los dos títulos. Una fusión. En una fusión de este concepto creado por María, sí, hay que darle el crédito. Así es. Bueno, yo quiero comentarles ahorita para aquellas personas que todavía no conocen a nuestras invitadas el día de hoy, quiero leer lo que viene aquí de cada una de ellas, que es tan representativo y que en pocas palabras, letras, frases nos permiten conocerlas a ellas a profundidad. María Vendaño. Nacida en cuna periodística en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el año de 1969. Renacida en Guadalajara, Jalisco, en el año 2022. La poesía la salvó del periodismo. El amor le dio otro nombre. Perdió todas sus batallas. Ganó la vida. Lo que pasa es que era poeta. Desde el sótano de mi corazón hasta el desván de mi cabeza. Nunca sirvió más que para poeta. Oye, yo creo que era poeta, no del sótano, sino desde el vientre de su madre. Pues hay que, ahorita vamos a preguntarlas, vamos a desnudar, ni sabemos desnudarlas. Bueno, no hay necesidad. Bueno, y en el caso de Alicia Zaragoza, dice, poeta urbana nacida tapatía. La poesía la lleva a recorrer las calles a paso lento. Observa más allá de una alma rota, desquiciada, inocente o divagante, a la cual colgar sus letras. Su inspiración es una chispa que prende a la menor provocación. Lo mismo escribe al ave, al canto, al árbol, al borracho, en fin. Se juzga su propia lotería de la vida y sigue caminando. Estas son nuestras dos grandes mujeronas que nos acompañan el día de hoy. Ay, ay, ¿verdad? Sí. Y agradecemos eso de grandes, porque yo 1.54 en mi comentario. Bueno, acuérdate que dicen que la estatura se mide de aquí hacia el cielo. Entonces, esa. Bueno, ¿ya vieron? Soy gigante. Son gigantes. Así es. Ay, no, pues definitivamente este libro es algo inusual, pero yo sigo diciendo que la presentación fue única, porque solemos poner unas mesas y hablar y leer y ya, pero ustedes nos rebasaron. Es que para mí, y luego más, sin aplausos. Sin aplausos, aplauso tiene algo que ver, exactamente, no hubo aplausos, aunque ya estaba uno así. Nomás nos señalaba la campanita. O sea, el aplauso era por medio de una campanita. Entonces, se sale del convencionalismo, ¿no? O sea, eso es lo creativo, lo novedoso, lo original, lo diferente. Que no siempre tenemos la oportunidad de vivir, porque ese dio otro clima, ¿sí? Dio otro escenario. El clima. Uh-huh. Esto fue pensado porque... ¿A quién se le ocurrió? El aplauso en los poemas, ¿sí? Anima en purga soy, quien se lo espera. La llave exacta tú, sin duplicado. Que la danza de tu mano por mi greda me desprenda de tajo los candados. Rompe. Uh-huh. Y cuando hay poesía y el poeta se conecta con lo que le llegó, hay un ambiente. Digo, guardando absolutamente todas las proporciones. Uh-huh. Pero uno va a un concierto clásico y aplaudir es, lo sacan a uno del teatro. Así porque es. Que se rompe. Así es. Y la poesía también, o no, quienes escribimos, estamos claro. Entregando el corazón así, todo sangrante, y le aplauden. Entonces, no concuerda. Uh-huh. Entonces, bueno, para esto, aprovechamos una fecha. Sí. Aprovechamos una... ¿Se puede decir aquí peda? Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, claro. Hablamos dos pedos porque era una y era dos. Sí. Sí, sí, sí. En Año Nuevo, la madrugadísima de Año Nuevo, que fue maravillosa, llovió, hubo niebla, fue una mágica. Y ahí fue donde nació todo. Entonces, esa magia había que ponerla y fue a matacaballo, porque fueron 20 días. Y fue, nació todo, literalmente todo, ¿no? Todo, todo, todo, todo. Llegó el amor, se fue otro amor. Cada quien. Cada quien, sí. En feria, por pero... un lado se fue el amor, por el otro llegó. El otro. Está bien. Fue. Ahí lo conseguí. Y lo concedimos, así es. Fueron consecuencias. Una frase muy sonada y muy dicha que dicen que los tiempos de Dios son perfectos y yo creo que era su tiempo. Y se hizo. Sí, y pasó lo que tenía que pasar. Fue a matacaballo. Sí, esas desveladas, entonces, también nos dejan esto, también nos dejan hacer, escribir proyectos. O sea, fue una desvelada, sí, fue una desvelada en tu casa. La casa de hospital. No, que es, voy a decir una cosa. Por aquí tenemos a alguien en la librería que se llama Fernando Sandoval. Ah, sí, es que está acá un atrás. Saludo, Fer. Saludos. Él está puesto esperando una velada en tu casa. Nunca se sabe cuándo, pero la fogata siempre está dispuesta. Ah, ya ves. Sí. ¿Ya estás escuchando, Fer? Una vez yo les digo, me dicen que es mi casa. No es mi casa. No, es que yo siento que es como un centro cultural, exacto, pero sin tener... La casa cultural, solo que tiene otro... ¿Por tu trabajo? Ajá, por tu... Ajá. No, porque llegan... O sea, tiene que ser la madrugada. Oye, no, es que qué diversidad de personas hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué? O sea, y nunca se sabe. ¿Sabes qué vi? ¿Sabes qué vi? un sillón con Jesús Holguín arriba y empujándolo. ¡Ah! Y el que tienen ahí, ¿no? El que tienen ahí en federalismo. Y luego se toman las fotos y yo, de veras que están locos, pero una locura bonita. Es que no podemos estar cuerdas porque las cuerdas atan. Así es. Son veladas que también nos dejan este tipo de cosas con musiquitas, disfrutando la luna y hablando de cosas y con personas que también te llenan y te hermanos, nutren, ¿no? Hermanos de poesía, de ahí, música, hermanos de arte. Ahí yo creo que es. Se une la hermandad y con una rica y hermosa fogata, bueno, nacen las constelaciones. No. Es super mágica, es el mejor de los brebajes y el peor también. Sí. ¿Quién la lleva o cómo te lleva? Hay un santuario de la tuba ahí. Ah. A mí solamente me gustó la tuba. Uh-huh. Y como es una casa cultural, pues llegó el de la tuba y de ahí se la tuba. Entonces dije, bueno, yo le pido a Guadalajara lo que me da. Y me lo da. Sí. Es maravilloso Guadalajara, así que apúrate, Guadalajara. Ya sabes. No, se preocupa. Lo siento en el alma. Yo sé que dicen, ay, no, qué horror, y eso va a salir. No. Pero mí, estar ocupa, el movimiento ocupa es muy, muy respetable en el mundo. Yo vengo de Chiapas. Chiapas es frontera sur. Es decir, a nosotros nos tienen exprimidos, por eso estoy aquí. ¿No? Me quisieron matar allá y me mandó, caí para arriba. Uh-huh. Y caí en unas manos que me aman y se lo agradezco infinitamente siempre. Y bueno, pues yo creo que el destino allá no fue tan agradable en ese aspecto, pero a nosotros nos benefició. Y claro, las cosas pasan por algo. Si eso no hubiese pasado, tú seguirías en Chiapas y nosotros no supiéramos quién es María Avendaño. Pero ve que nos regalaron, ¿sí? Ve que ¿sí? nos cayó del cielo. Exactamente. Sí. Es que en realidad, imagínate, sí, allá haciendo la revolución con los artículos periodísticos y aquí tenemos la oportunidad de gozar esa poesía, ese sentimiento, ese dramatismo, esas canciones incluso. Incluso no las aventamos después, pero todo estas cuestiones que en realidad es algo que es digno de vivir y de la cual de mi parte me siento muy orgullosa de pertenecer en algunas ocasiones, aunque no sé cómo llegué ahí, pero ahí amanezco. Pero ahí he amanecido y muy a gusto. Así es. La casa cultural de hospital, pues te digo, el movimiento ocupa es eso. Se me quedó la casa invitadísimo Fer, ¿no? Ya que sí, ya es más, las vamos a hacer. Nunca que madrugada, porque yo a veces me duermo muy temprano y llega solita a la fiesta. Entonces sí. Dije, bueno, pues una flojita y cooperando, ¿verdad? Sí. Este sí. Mundo, pero yo estoy fascinada. Nunca me había ido tan bien como aquí. Yo quisiera preguntarles a las dos, ¿cómo es que hacen para escribir? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es su momento o un estado de ánimo o lo buscan o dicen este día me voy a proponer hacer un texto con referencia a esto o tengo este problema, tengo esta situación emocional, este momento y quiero escribir porque quiero sacar lo que traigo? Entonces, ¿cómo le hacen para escribir a ambas, para ambas? Gonzalo Rojas, el gran Gonzalo Rojas, dice, no tenemos talento, no tenemos talento, ¿acaso? Algunas voces, algunas antenas. A mí me pasa eso. Y generalmente sí son cosas que yo no puedo resolver con la razón y llegan y están martillando hasta que sale. Uh-huh. Tuve la suerte hermosa, gracias a mi maestro José Antonio Reyes Matamoros y Maura Fassi, que fueron, bueno, este es un camino que ya naces, ¿verdad? Es una forma de comunicar. Pero ellos pusieron una SUGEN allá en San Cristóbal de las Casas en 1994 y yo fui la primera generación de la SUGEN. Y allí aprendí la técnica, uh-huh, que me ha ayudado muchísimo, porque cuando yo necesito me estoy ahogando, ¿no? Como dice la canción, Pudiera ser el aire que recorre, la luz que así sutura las heridas. ¿Acaso sea la brújula perdida o el brillo lastimado del azogue? El magma que se atora en la garganta y reverbera en propia letanía. ¿Algún oculto pánico en crisálida? Anoradar la tierra que se pisa. Resurrección se ofrece en la palabra, dátil para el mortal, Eucaristía. Entonces llega, y como gracias a Dios, ya hay una, como una cunita de técnica, para mí es más fácil, porque antes solo llegaba y yo no sabía mucho, pero para mí la técnica es fundamental, porque ya solito, como que ya el cerebro se acomoda y pues es práctica, pero sale. Y salen cosas a veces muy gruesas, muy cabronas, pero salen, alivian, y la bendición de la técnica y la bendición de la poesía es que cuando la sacas de ti, ya es de todos. Así es. Y entonces, pues así sale, para no... Es como una manera de quitarse las espinas. Así es. ¿Y en tu caso, Alicia? En mi caso no hay técnica, no hay nada. No. Sucede, a mí me taladra la mente, el corazón de otra forma. A mí, yo siempre he dicho que a mí me, no sé, me bullen. Yo he ido caminando y me tengo que parar en pleno centro a sacar la libretita y el papel porque, o sea, voy caminando y ya estoy escribiendo, ¿no? En mi mente. Y cualquier cosa... Cualquier, lo que se me cruce por los ojos, incluso en este momento, o sea, en este lugar que lleno de libros, pues bueno, inspira también. Y bueno, mi inspiración llega así, todo el tiempo estoy escribiendo. No lo buscas. No, me llega así. Yo siempre he dicho que por ahí he de tener un duendecillo, no sé, alguien que me dicta las letras, porque las escribo de un tajo, no tacho, no. Es así como si me lo dictaran en el segundo. Y eso, igual, como bien lo dice María, sí ayuda mucho, o sea, sí te libera. En vez de ir pensando, híjole, ¿qué cuenta tengo que pagar? ¿Mañana qué voy a hacer? Yo ya estoy pensando en algún tema, en el diario caminar, en las gentes. Me ha inspirado a lo mejor una pareja que veo pasar, un señor enojado, en fin, ¿no? Así me llega la inspiración. Tengo que dormir con la libreta y la pluma, porque me ha tocado así levantarme, despertarme, escribir. Y a veces hasta yo digo, ya, por favor, déjenme descansar, ¿no? Porque fíjate, si que yo así, creo que voy a hacer eso que tú, porque yo me despierto con algo y ay, ahí está el cuaderno. ¡Eh! ¡Sí! Yo prefiero seguir dormida. Sí, no, yo no puedo porque me está taladrando. Y sigue el otro renglón, y yo, bueno, está, no voy a escribir. Y en la mañana siguiente, ¡ah, caray! ¿A qué hora hice esto? ¿No? Así es. Pero sí, a veces sí me cansa, o sea, sí me cansa, sí, esta vocecilla de estar ahí todo el tiempo, en todas horas. A veces estoy trabajando, haciendo un examen, soy optometrista, entonces estoy trabajando haciendo el examen y ya se me ocurrió un poema por el color de la blusa de la persona, ¿no? Así y es. Yo, por favor, o sea, mi ¿me puede repetir la línea otra vez? Sí. Por favor, sí. Empezando de la parte superior hacia abajo, sí, por favor. No, pero para que le dé chance de escribir, así puede es. Repetir y tiene que decir lo que vaya leyendo en un lapso de tanto tiempo, pues, así. Para que alcance. Así es. Gusten, no, sí. ¿Tu nombre? Poeta, ¿tu nombre? Ah, qué bueno que me dices, porque qué bueno que me dices, porque sí, claro, claro, no, y qué bueno, porque si alguien interesa, pues mira, te conoce. Sí, un autógrafo. Exámenes gratuitos a todos los poetas de parte de aquí de la Rueda Cartonera. Y para que vayan también, chéquense, porque a veces... Yo ocupo mis lentes. Así estoy. Mira, tengo unos de aumento así de fondo de botella ahorita, porque para leer si me canso, pero no, yo creo que sí te voy a visitar. Sí, así es. Yo quiero comentarles, bueno, cuando yo conozco a Alicia Zaragoza, ¿no te acuerdas, verdad? Acuérdate, acuérdate. Ya no, ya no Era bueno, era temprano tarde, horario familiar. No era en la madrugada, no. No, es que a mí me. Víctor. Víctor. No, no, pero bueno, voy a comentar porque. No, es mentira, no hagas caso. No, no, Víctor, con todo respeto, no, no piensen mal. Nomás tengo fama, pero hasta ahí. No. Yo te conozco, Alicia, yo creo que ya recuerdas porque pues no hace poquito, pero en aquellas reuniones que teníamos ahí en Casa Alcalde, ahí te conocí. Ahí fue una de las veces que llegué ahí porque yo no era de salir mucho, sí escribía, pero ahí fue de las primeras veces que incluso también llegué a salir y a compartir. Entonces, pues, compañeros, el micrófono abierto, compartiendo su trabajo. Y pues entre que estás, entre escuchando y entre la guáguara con la comadre y criticando a la gente, ya ves que ni sabe uno, todo eso, hay una voz que me llama la atención lo que estaba diciendo. Y esa era Alicia Zaragoza. Entonces, se cuenta que sí. Dije, ah, caray. Esa poesía tan cotidiana, esa poesía tan sincera, esa poesía que viene desde adentro, que al momento de escucharla, o sea, llama la atención, a lo mejor también de otra loca que también siente o ha vivido lo mismo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me quedé así, no manches, qué bien escribe esta mujer, ¿no? Fue el primer contacto que yo tuve para conocer a Alicia, ¿no? Entonces de ahí, como digo, me atrapó. Como también aquí el bro que está aquí atrás, que con tres cuentitos me atrapó ya para toda la vida, el Julio Grote, ¿no? Y bueno, le digo en lo particular porque fue la manera como te conocí. A María, ¿no? Creo que María la primero la conocí en otra cuestión, plática, nos encontramos por ahí y hasta después te conocí leyendo poesía, creo que acá en Arcadia fue cuando te conocí alguna vez, una pasada por ahí, todo. Así es, y ahí, hola, ¿qué tal? Y sí, cotorreo, ya después de la hecho, conocí. De hecho, yo la conocí fuera de Casa Alcalde. Ah, mira. Así es. Fue donde perdí mi clandestinidad. Así es, así. De hecho, yo creo que muchos se puede jactar que muchos perdimos la clandestinidad allí, o sea, leyendo en pero, ese micrófono. Pero ella se refiere a que estaba como quien, bueno, no como quien dice, estaba ella resguardada de no dar a la luz su persona pública. Así es. Por el problema que traía de acá de Chiapas. Entonces, cuando llega ahí, pues ya como que empieza así a compartir, a convivir y a hacer su pública. Entonces. Así es. Pero me ganó la poesía, me ganó la poesía y gracias. Así es, pero bueno, y esas voces, esos sentimientos que donde quiera llaman la atención y atraen. Claro. Así es. Chicas, ¿nos van a leer algo? Empieza vos. Bueno, algo del libro, algo que nos... Próximamente va a salir una edición cartonera, ¿es posible? Sí. Entonces, si les interesa el ejemplar, pues hay que comunicarse con Esme, digo, con Ali o con Mari. Acaba de llegar nuestra gran compañera Irma Lozano. Bravo. Bienvenida, Irma. Sí, Irma Lozano. Pásate de este lado. Ella vive muy lejos, hasta la hermana República de Zapopan, pero todavía más allá de la frontera. Entonces, bueno, la intención es que llegó, eso es lo bonito. Así es. Sí, porque si no, sí le anda yendo. Nada de alcohol, no van a pensar. Eso no lo servimos Alicia en taza de tomando café. Estas horas, nos servimos en taza de café. Así es. Muy salud bien. Aquí, a ver, hola, vamos. Hola. Por fin llegó. Tarde, fin pero llegó. Segura. Así es, no, sí, es que sí, los trayectos a veces son bastante largos. Ok, de acuerdo. Bueno, a ver, te escuchamos, Alicia. Bueno, quiero leer este poema en particular porque es me representa. Un día me miré al espejo y dije, bueno, le he escrito a todo el mundo, a muchas cosas, ¿y dónde estoy yo? Porque siempre nos quedamos pues, sea, nunca nos llama la atención escribir. Ah, buena idea. Sí. Oh, ya me la quieren robar. Hasta parece. Derechos reservados. Perdón, es chiste aparte. Chiste local, chiste local. Chiste local. No. Y entonces, sí, me senté, puse un espejo y me escribí, ¿no? Y me representa mucho, y de hecho me conmueve. Pero ahí va. Maquinaria. A esta máquina de pies y manos le ha faltado levantarle la cabeza, sumergir los sueños subterráneos, amordazar los labios. Sus engranes poco a poco se desgastan, no cautivan ni disgustan, simplemente no dicen nada. Una máquina espontánea, hecha exclusivamente de diseño obsoleto, sin entrañas. Un tornillo suelto que se encuentra deambulando en noches de tormenta. Una máquina pequeña, de mirada efímera y de vez en cuando traicionera. Suben por la cuesta las ideas, llegan, te piensan, se difuminan, las nubes las elevan. Una máquina antigua que se oxida en esta vida, turbia, casi mezquina. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué genial, eh! Nunca se me ha ocurrido escribirme a sí misma. No, no, vamos a hacer un taller para escribirnos sí, a claro. Nosotras mismas, ¿no? No, hablando de sí. Taller. Sí, sigue, sigue. A mí me hace mucha falta el taller. Yo vengo de un medio muy, muy periodístico. Y era el formato, la escritura y... la poesía me salvó del periodismo. O sea, sí, hacía de edición todos los días. Pues me iba de parranda una vez al año, pero me desvelaba 364 por el periódico pero diario. Pero ya estás igual ahora. Ah, no, no, pero no, al revés volteado. Al revés volteado. No, periódico, ¿verdad? No, sí, de plano Guadalajarita, muchas gracias por mis nuevas arrugas. Sí, le debo mis ojeras. Hace rato me preguntaron, ¿qué te pasó, Alicia? Ay, perdón, nada, las ojeras de la noche anterior, ¿no? Y pues, ahorita, Mariposita, está sosteniendo un Natalia. Esfuerzo, Natalia Mariposa está sosteniendo un esfuerzo muy saludos, grande Nati. Para pues para contenernos que no nos dispersemos. La pérdida de Casa Alcalde fue bastante dolorosa. Y luego Arcadia. Entonces, junto con Javier hicieron equipo y se los agradecemos muchísimo porque sí. Es un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Para que la poesía continúe. Entonces, como es un nuevo lugar, es una casita cultural también, más que nada es casa. Gracias. Está en Juan Álvarez 620. ¿Está centro, no? Sí, centro. A dos cuadras del Metro Santuario. Ya. O sea, el Metro Santuario. Cerquita de Arcadia. Perdón, me cuelgas y digo metro, si ya sé que soy de aquí. Tren ligero, por favor. Luego va, está entre las dos calles que tienen apellido, que son Contreras Medellín y González Ortega. En medio hay una casita que tiene un arbolito. Esa casita del arbolito es nuestro nuevo refugio. No, y es, perdón que te interrumpa, se ha logrado una fusión, una hermandad, pero y aparte un talento. Un nivel wow. De todos. Internacional. Todos. Tendremos que ir. Ortográfica. Por el movimiento de los ortográficos en los años 20, ahí en el parque. ¡Qué genial! En el santuario. Entonces es como. Y por eso es que también dije: ahora mi nombre será en ortográfico, que es. Escribir como se escucha. Entonces por eso María Avendaño, mejor María Avendaño en una sola y es una sola palabra y es y entonces acá Sara Goza se me va a quedar. Sara Goza, wow. Tú goza hasta que el cuerpo aguante. Respetamos los martes de poesía desde las 8 de la noche. Hasta que el cuerpo aguante. Gracias a Dios, ya no. Pero ya no, temprano. La verdad es que sí, temprano. temprano porque de ahí hay que ir a la foca. Digo, no. ¡Ah! A la otra casa. A la otra casa. Es que uno es turno vespertino y el otro es matutino. Nocturno. Y casi alcanzamos el turno matutino ya casi. No, ya. El cafecito para ir a la chamba porque sí, María tiene la delicadeza de, espérame, espérame. Y me prepara mi tecito mientras que ya voy a la chamba después de una gran noche. Después de la noche. Sí. Sí, me da pena, pero bueno. Sí. Y el tecito me voy bien contenta. Gracias, María. Ya ves, ya ves. Okay. Eso sabe, bueno, chicana, pues, todos nos chiquen. Estamos en pláticas, que espero que sí. Para abrir un taller literario que nos hace falta a todas. Bueno, claro. A mí me hace muchísimo. No, sí, sí, a todas, ¿eh? Sí, sí, sí. A todas, no nada más a unas. Sí, es que para escribir, yo pienso que aunque ya traes como esa beta, hay que pulirla. Sí, claro. Si estudias, si no continuamente. Pues, sí. Ahí está la beta, en bruto nada más. Pero nada más. Y luego es más fácil, o sea, por ejemplo, yo adquirí técnica. Uh-huh. Y sí fue un antes y un después, ciertamente. Me quedé callada muchísimos años porque uno de... Bueno, me tocó el bongo, la poesía indígena en Chiapas, y dije yo, ¿qué voy a hacer ante estos monstruos? Me cayó la boca por 20 años. Pero sí me hace mucha falta. Y sobre todo que uno encuentra esas palabras metafóricas que con una sola palabra dicen todo lo que uno quiere decir. Sí, así es. Fuerte, que uno no sabe hacia dónde, y con saber la métrica, el ritmo, la melopea, la frontera. Uh-huh. Todo eso, son herramientas. Sí, claro, desde luego. Luego esculpimos mejor y más fácil. Ahorita, a esta era, se me ha hecho, he vuelto a escribir, más fácil. No digo que estén terminados, porque yo siempre los meto a la primaria. A ver, sí, sí. Pero sobre todo el que... Las mejores gubias para una buena escultura poética son las de los ojos. Así es. De los demás, porque muchas veces se ha destrozado el texto y así se rompe como un huevo y sale algo mucho, mucho más grande. Y luego que podemos hablar de las diferentes corrientes, de quién escribió cuándo, cómo, dónde, encontrar otros poemas, otros poetas en otros lados del mundo, que ya lo tenemos en entonces, estamos queriendo que sea los miércoles. Perfecto. Ok. Perfecto. El jueves, viernes, sábado, domingo, ya nomás no. Pero ya empezamos del jueves hasta... Del miércoles, del miércoles hasta... María, y la información que nos estás dando, yo digo, a lo mejor no todo el mundo puede asistir, pero si 2, 3, 4, 5 pueden, qué bueno, hacer la publicación, hacer la invitación. Uh-huh. Sí, claro, sí, empezarle a hacer publicidad. Todo amor, porque a mí sí me hace mucho falta. De hecho, de ese libro, que fue así sacado muy al vapor, hubo quien lo leyó atentamente y me señaló los errores, y luego dije, sí, son horrores. Me he atrevido a, pues eso, como para guardar los poemas, porque no es tan fácil ya para mí memorizármelos. Entonces los guardo y los publico, y despuesito de que ya salió en el WhatsApp, no se puede tallerear, entonces ya salió y le falta una coma, le sobra otra, y dije, no, ching. Yo no, personal soy, yo no estudié letras, como de ser yo, así, así, pero creo que el sentimiento a leerlo, si le falta la coma, si te doy la opción que tú se lo pongas, ¿no? Claro, y, claro. No soy mucho de eso, pero sin embargo, por supuesto que me falta un buen taller, porque no sé, yo realmente sí no sé nada. En ese contexto no, sí estoy un poco... Pero te das cuenta no de lo que sabes, sino de lo que puedes comunicar. Lo que expresas. Yo tampoco estudié letras ni nada de eso, o sea, fue una vida de periodismo, porque el periódico nació en el 68, yo nací en el 69, o sea, ni cómo zafarte. Pero aparte tu entorno y todo era... Era eso, sí, era prácticamente. Eso. Sí, es como yo nací en el campo y allá yo, a mí háblame, yo digo de sembrar, porque siempre uso esa palabra mucho, de sembrar, de arar la tierra, de cosechar. Sí. Prácticamente es lo mismo, pero... Tú en tu área. Sí, cada quien en su entorno, ¿no? Exactamente. Cada quien en su entorno. Sí, y de eso se trata también, porque esto no es una universidad. No, es un taller. De hecho, yo no sé si estoy muy de acuerdo con los universitarios, los respeto mucho, pero para mí estudiar literatura es como ver a una mujer desnuda, bellísima, wow, y abrirla para ver qué tiene dentro. Claro. ¿Dónde están las mujeres desnudas? Llegaste tarde porque ya las ya sé, llegaste tarde a la repartición. Pero la experiencia en los talleres, que gracias allá en Chiapas, es cuna de grandes también. Es que tenemos a tía Chayito, a tío Jaimito, que acaba de cumplir 24 años, ya se fue tío Jaimito. Entonces, pues, me decía mi maestro de la SOGEM, ¿no? O eres mejor, o mejor es, no eres nada. Pues mejor no soy nada, o sea, ¿cómo voy a competir? No, estaba grande el paquete. No, sí. Pero allí nos rejuntamos, el conversatorio, ¿no? Va con esa. Y no es, a ver, aquí yo soy una autoridad, sino que te comunica con esos ojos amorosos. De saber qué, y entonces ya como que nace el bebé poema y uno lo arropa, otro lo lava, y es hijo de todos. Y se hace una otra familita, no tanto en la hora de la manifestación de la lectura, sino de a cómo vaya saliendo. Y uno encuentra sus propias cosas, se conecta uno con sus propias vetas. Y yo me acuerdo que hay poemas que muy bien después de... pues tenerlos a la vista de todos. Entonces, a mí me hace mucha falta. Y si hay un espacio que diga que sí, pues yo sí, dentro. Sí, claro. ¿Pueden imaginar lo que aprendí ahora con este proyecto con María? O sea, sí. Tuve que casi arrancarle ya, decirle, María, por favor, si le sigues buscando, le vas allá. Ya, sí, déjalo, ya. Y no, carpetazo. No era porque se fuera al vapor, porque tiene esa particularidad de desmenuzarlos, de encontrarles desde el sentimiento hasta el último punto, acento y coma. Entonces, eso también lo aprendes, ¿no? Uno que dice, yo nada más ahí lo escribí. No, pero espérame, fíjate que se vería mejor de este, y de aquí le falta, y wow, o sea, sí, es una maestra. Entonces sí, María, tienes que dormir, le decía yo. Es que yo, bueno, se me viene a la cabeza ahorita Jesús Holguín con su de cartas. Sí, también. Me parece interesante, ¿no? Me parece interesante. Saludos a Jesús. No voy a contar muchas cosas, Jesús, pero Esperamos también el libro. Es otro de los libros interesantes. Ah, sí. Que viene ya en Puerto. Mira, nos está viendo Gorgona Editorial Cartonera, el buen Julio y Rosy. Saludos. Saludos. Es otra editorial también que está ahí a la disposición. Okay. Ah, pronto vamos a andar por allá. Bien. ¿Quién se va a animar de las dos a desnudarlas? Yo veo. Ah, yo creo que tú eres la fuerte, ¿no? Yo ahora vengo en mi papel bullerista. Ah, ¿qué tal, eh? Nomás porque tengo la camisa del Atlas, si no, sí me la quita. No, mija, está bien. Yo le iba al Atlante. Imagínate. María, ¿me vas a leer algo? Claro. De eso se trata. Entonces, ustedes decían que, o sea, ya que quieren desnudo. Pues sí, ¿cómo es? Ahí está su desnudo. ¡Wow! Mira, ¡qué pompis! María, no te la sabía. ¡Qué curvilíneo! ¡Qué curvilíneo, eh! Bien, sonó. Sí. Todo lo que se pueda imaginar está cada quien calvo. No, bueno, es que decir, porque mira, hasta la figura tiene, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Claro. Por eso digo que curvilíneo, ¿no? Ay, ya medio se da y vengo. Un siglo de caricias después de la fogata. De almohadones los labios errantes se colocan por todas las mejillas. Quijada con quijada sus hazañas platican. Las lenguas inundaron sus amados espacios y se esconden, cansadas. Las yemas de los dedos encuentran su descanso en la playa de la espalda. El sol besó la noche. Su cenita aparece mitigando la estancia. En la hoguera de besos que traviesa se rompe para ser renovada. Son las pieles desnudas que unidas hacen nido al cuadro de sus alas. ¡Wow! ¡Bravo! qué impresionante, está hermoso, decía, está bien. Hermoso. Escuchen esto. Está hermoso. ¿Eso lo escribiste recién? No. La ventaja de los poemas eróticos. Aquí, sí. Nadie nos oiga, por favor, esto es en secreto. Sí, sí, sí, es entre nosotras. Porque luego, pues digo, la vida da muchas vueltas. Pero los poemas eróticos funcionan para bar. Sí, claro que sí, claro que sí. Eso es un hecho. Está hermoso, ¿eh? Sutil. Sí. Ya. No sé por qué me sentí aludida. No sé por qué. Es un erotismo. Pero limpio. Sí. Limpio, puro. No hay vulgaridad. Exacto. Eso es lo hermoso del erotismo, fíjate. De lo erótico es lo hermoso. A mí me gusta. Sí. Yo también, de hecho, es lo que me gusta, pues, escribir también. No hay, como dije, no hay vulgaridad. Exacto. No. Definitivo. Pero te imaginé ahí, yo no sé si fuiste tú, pero yo te imaginé. Pero se desnudó, ¿eh? Nos dejaste, no, nos quedamos. Nos quedamos mudas, así. ¿No? No esperen que nos diga y nos cuente fecha ahora, ni nada. Ni con quién. Les digo fecha. Oh, okay. 27 de abril, en el Tártaro. Vamos a volver a hacer otra edición. Yo dije, ¿qué va? A ver, ¿qué va a decir María? ¿Coge fiesta? No, no te creas. Va a confesar algo. No, pero esa es otra. Otro precio. Entonces va a ser la presentación. Vamos a volver a armarlo una porque, pues se acabó. Gracias a todos. Se acabó. De hecho, este no es mío. Ya. No tengo ni uno. Este se lo quité al Víctor. Al Víctor. Sí, se lo quité a Jesús, porque sí, yo ya no tengo ninguno. Ya tampoco tengo. Pero, en honor al arte cartonero, queremos hacer una edición cartonera. Y, bueno, hay algunos poemas aquí que ya no están. Pero, no, están en el sentir toda la vida. Pues claro, son... Pero, son parte de ti. Hubo una altentísima lectora que me dijo que esta no era yo, y es cierto, hay algunas cosas que están muy a la... ¿Pero por qué? Pues son tus etapas y fuiste... Sí, es la metanoia, pero sí le hizo falta. Fue así muy, muy a la... Y el 27 de abril es como otro tema. Este fue un tema muy amoroso, la verdad. Una declaración de amor. Fue desnudarnos así, literal, ahora sí. Uh-huh. Ambas, sí, también sacar yo un poco de eso que mencionas, que a veces estamos guardándolo, ¿no? Claro. Y está así, por eso el color, por eso todo el contexto del libro, porque está impregnado totalmente de sentimiento, por eso a la hora de la presentación, de hecho, yo estaba a punto de reventar con un llanto porque yo sabía qué significaba este proyecto, ¿no? Fue muy de carne, muy de corazón. Me aguanté muchas veces, tal vez escucharon un poco, se me quebraba la voz. Lo estaba sintiendo en plenitud. Lo disfruté muchísimo este libro. Sí. Pero hay poemas que ya no van, entonces, y hay otros que... Los todavía que sí van. ¿Cuál es el poema que no va? ¡No! Justo ese. Muéstramelo, no, sí, lo o veo, sea, pero muéstramelo. O sea, que desnúdate. Me gustaría hacer desnúdate algo, si me lo permiten. Aquí es un libro, como ya decías, es un libro doble, pero ese libro doble se conjunta en una terminación de un poema que cierra la idea con... Otro poema de María. Sí, pero mejor no. Pero creo que estaría bien. Porque el libro, así, ese secreto nomás lo sabemos nosotros, pero. Bueno, sí, bueno, pero ya no los estás compartiendo. Pero ese libro cierra de esa forma, o sea, es un poema a la par, que impregnado de un montón de cosas, pero estaría como muy padre. No, no, eso sí ya sería como un total. No, pero bueno, quiero leer eróticos, así muy. Pero quiero leer, pues. A ver, que lo lea Blanquita, que lo lea Blanquita. No, no, no lo leo, nomás quiero leer eso, sí quiero no, leer. No, pero aquí en vivo, digo, tampoco es un secreto, porque amar es un orgullo. Sí, claro. Y bueno, dentro de todo, Guadalajara me hizo enamorarme, gracias a Dios que no me hicieron caso, o si no, qué horror. Pero te enamoraste. Me enamoré. Es así como Alfonsina, lo bueno es que no hay mar cerca, sino sí, no. Y Chapala, ¿qué? Tiene que ser Caribe. Llegaste si no, no. Te llegaba el agua aquí. la persona que no ama o que no vive enamorada se seca. Sí, de pues hecho. Y no me refiero a un amor de hombre-mujer. Ah, no, los de mujer-mujer también son interesantes. No, no, sino que el amor es universal. Y si no vive el amor dentro de ti, es como un cuarto oscuro, ¿sí? Un árbol seco, o sea, eres... A mí me quitan hasta las arrugas, ¿eh? Sí, o sea, sí, de hecho. Pero yo te iba a preguntar por el tratamiento, ¿eh? Ay, dices, pásame la receta, ¿no? Víctor, no es para ti. No, es tu compadre. Pero ese es el colador. Yo no famoso, Víctor. Ya no hablo, entonces me lo roban. Mejor en guardia de decir, Víctor, de Mira, en el mundo donde se empezaron a cerrar las cosas hace 30 años, ¿no? Los empezaron a quitar. Y cuando llega la muerte o vives una amenaza constante, la manga, mucha adrenalina, eso es lo que menos se te ocurre. No, pues, ¿cómo vas a estar enamorada y no, si te estás corriendo para escapar? Exacto, escaparte, y además, eso de ser enamorada. Yo vengo de un pueblo de matronas, de mujeres, y a los 40 años, las mujeres son yo tengo casi 54, o sea, 14 años de vieja. Y eso es una maravilla, porque, porque si tú te sabes vieja a los 40, eres una vieja muy joven, pero además ya eres libre, sobre todo del acoso, que sí lo sufrimos. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, pues yo a los 40 dije con permiso, empezó un brahmachari, dije bye bye. El brahmachari es brahmachari, búsquenlo por ahí. En sí, ya. Esta es mi cara de guado. Me pintó el símbolo. El brahmachari es no estar con nadie. Y usar esa energía para ti misma. Conscientemente estar, guardar esa energía. Yo creo que yo vivo eso y no sabía que era eso. ¿Qué dice ella? Yo lo acabo de perder. Ni cómo ayudarte. Fue muy consciente, fue toda una ceremonia y yo estaba libre. Ay, y Guadalajara. Pero qué bonito, María, que te hayas enamorado. Independientemente si fuiste correspondido. El otro día vi un video y decía: yo me enamoré, yo te amé o yo te amo. Así decía el video, ¿verdad? Con otras palabras. Pero aquí lo importante es que si tú te enamoras, tú amas, sí, tú das, tú te entregas. Y si no fuiste correspondido, eso no importa. Pues ya pasó, ni no, modo. Pero no importa. Llega ese momento que no, el amor es incondicional y el amor no se pide. Claro, se da. Claro. Lo que se pide son las carencias afectivas que uno tiene. He estado aprendiendo muchísimo, pero sobre todo eso me permitió, porque dicen, no se enamora la gente feliz, se enamora la gente triste, y yo venía muy, muy triste. Sí. Creo que sí, no, pero no, no. Lo que sucede es que, bueno, yo tenía como, no sé, 7 años sola, tampoco es que no ande buscando. O sea, no andas buscando nada, vas libremente por la vida. Encuentras una maravilla, ¿no? Es una bendición. No sé en qué momento, pues, pero como dices tú, pero es el acto, se disfruta ahorita y se vive lo que dure, punto, ¿no? Pero no es antes, no, si no se puede, no importa, más a esta edad, que no andan buscando ya no toca gozar, ¿o no? Es, ¿Esmeralda? Pero, ¿no toca gozar? El saber que hubo un corazón latiendo y transformando, porque esa es la metanoia, me transformé totalmente, y de hecho han venido compas de allá de Chiapas y dicen, o sea, es tú no fácil. tú no eres María, sí. ¿Tú dónde está la María que se vino? Bueno, para empezar, cambié de nombre. Uh-huh. Bajé 15 kilos, entonces, o sea, es absolutamente soy otra, pero soy yo, y ese refuerzo del amor, de pensar de nuevo así, porque fue como una posesión, decía yo, muy mental. Soy mente virgo, o sea, soy muy Tauro. Taura. Tora. Sí, imagínate. Taura. Imagínate. ¿Tú eres Tauro? Virgo y Tauro reunidas, sí. O sea. Yo también soy Virgo. Entonces, no estás ensoñando ni nada de eso, era totalmente contrario. Pero somos mujeres muy intuitivas. y muy permisivas en cierto, hasta cierto límite. Ya cuando dices hasta aquí, digo, ya cayó y ya. Ni te preocupas, bye bye, Dios, y ya. Sí, Nisma, ni te duele porque lo diste todo. Exacto. Pero el hecho de que aquí late otra vez mi corazón, como nunca, puedo decir que como nunca, porque fue libremente, sin expectativas, eso es lo maravilloso. Entonces, eso es, fue un regalo más de Guadalajara. Y de todo este ambiente de amor en el que ustedes viven, qué bendición que nacieron, de verdad. Gracias. Que no sé. Una bermudita por hija. Y yo creo que el amor es una energía que protege a ese territorio. Sí. Mucho. De hecho, sí. No, y además nada más amor, que en decir, bueno, no lo vemos. O sea, entregué mi corazón y me protege. Y también. Luego, ¿sabes qué? El amor es tan grande que tú no ves señales negativas en las otras personas que te rodean. Siempre rescatas lo, ah, es buena chida, es buena onda, es buena gente, es buen ser humano. Sí, ya, pues, ¿por qué no ves? ¿Por qué no ves? Y es otra cosa. Sí, no, sí, sí. Pero es que no ves más allá porque estás viendo desde tu perspectiva, desde tu corazón, amor y tu corazón. Sí. Sí, pero tampoco, o sea, tú sabes de que no, claro, eres inteligente, o sea, de hecho, yo soy señales, mujer. ¿No? Ahí están las señales. No, pero ya cuando ya te das cuenta, dices, ah, carajo, y luego a veces que la gente te dice y no, no es cierto, ¿por qué? Porque dices, no es verdad, sí. O sea, porque yo no veo eso, entonces, o yo no siento eso, pero es desde tu perspectiva, ya cuando descubres bien las cosas, pues ya dices, ya. ¿Pero lo dice todo? Todo. ¿Lo viste bien? Sí. No te queda nada y puedes cortar de tajo. Sí. Pum. Decides del lugar. Sin ningún problema. Yo amo mientras dure. Sí. Así nada más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y ándale, vamos haciendo ese poema, ándale. Sí, no. María. Sí, por favor. No sé eso, María. Les digo por todos los eróticos que sí, María, por favor. Rápido. Se llama Pitismo. Ok, a ver. Vemos, híjole, se nos ha pasado el tiempo de volada, programa, así que o aprovechan ahora. Sí, es momento, ¿eh? Es momento, háganlo. Si me dejas lamerte una a una todas tus heridas, no quedaría ninguna que dolerte con todas mis lamentas. ¡Wow! Eso está candente. Mi corazón se está acelerando. Eso estuvo fuerte, ¿eh? Un pequeño llamado. Estuvo hermoso. Nos quedan 5 segunditos. Los enamorados. Algún día yo tendré la mirada de los enamorados. De esos que no les importa hacia dónde van o quién los mira. Algún día también caminaré como ellos tan despacio. Porque al caminar se miran a los ojos. Por ahora solo me gusta contemplarlos porque inspiran. Escribir poesía. Wow. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Sí, porque la poesía es profética. Sí. Vuelvan, por favor, a decir sus eventos, sus actividades. Sí, y antes de irnos. Y sus redes. Es que las redes casi no las 27 mucho. Pero 27 de abril en el Tártaro vamos a armar esta. Y si me permiten decir a qué me dedico. Sí. Soy maestra neurodidáctica. Si tienen sus peques, me estoy especializada en niños, en niñas, en la niñez, para enseñarles cómo funciona el cerebro y cómo ser felices, auto ser felices. Y la otra es, pues mañana, 21 de marzo, es Día Mundial de la Poesía. Así es. Sí, así es. Entonces, esta es una pregunta que dice, ¿la poesía llega con la primavera? No, ya estaba aquí desde antes. En un principio era la poesía. Luego llegó el ego y le gritó. Asustada, se refugió al silencio. Y solo cuando sale, es primero. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! Entonces, 27 de abril, 8:30 de la noche, Centro Cultural Tártaro, pues es un aplauso para que nos acompañen, ¿no? O sea, sí va a tener, o sea, no va a ser toda la noche. Segura, ¿eh? Sí. Luego, ah, sí, entre comillas, es mi cumple. Así sí, ya sé. De hecho, te iba a decir 27. Taura. Tora. Sí. Y cayó ese día, entonces va a ser un poquito más de identidad. Para que sí pueda circular. Y está bien por el respeto, ¿no? Sí. A quien ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, cada quien se dice en el pueblo. Muchísimas. Y con esa libertad, entonces, pues, les esperamos, porque yo sí soy ella. A mí, yo soy mediadora. Porque, sobre todo porque soy maestra de niños, y a mí los niños y las niñas sí me reclaman. Porque maestra yo soy, o sea, dijo niños y yo sí soy niña, entonces con ella somos todos. Así es. Entonces, así es. Yo sí respeto mucho eso y sí lo entiendo mucho, sobre todo por las nuevas. Bueno, pues ahí está la invitación para que todos los que quieran acudir, pues ya nos dijo María dónde va a ser y a qué horas y el día. Sí, que nuestro en Facebook también lo vamos a publicar, en la página del Tártaro, en mi página de Facebook, mi nombre completo. Ay, Amparo Alicia Zaragoza García. Ya le hubiera puesto Zaragoza. Sí. Y Instagram Alicia Zaragoza García. Muy bien. Pues ahí están sus redes, ahí está la invitación, gracias. Ya saben. Y aquí seguimos nosotros con Sergio Fong en La Rueda Cartonera, Libros y Café, La Rueda Cartonera. Hermoso. Aparte, La Rueda Cartonera también tiene su radio, que es Radio Cartón, y ahí va a estar el programa, va a estar el podcast. Y por lo pronto, pues aquí está la transmisión en Tercia de Reinas. Gracias, muchísimas chicas. Muchísimas gracias. Estas pues al contrario, un placer hasta estar con ustedes. Hasta que se... Y espérate, es el inicio. Nosotros a ustedes. Claro que sí, te cumplo lo que quieran. Así es. Entonces, bueno, ahí estamos, nos estamos aquí, ya saben, ya estamos cada semana de nuevo. Muchísimas gracias a Sergio, muchísimas gracias a Yair. Tan paciente, tan atento siempre. Y sí, ahí va. Y muchísimas gracias a todos. Saludos y a ustedes Jesús por estar. A Jesús. Saludos a Jesús. Te mandamos un abrazote, un beso, un apapacho y aquí te esperamos luego, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, hasta luego, chicos, hasta luego, chicas, gracias. Todos. Ay, nos estamos viendo.